La Delegación de la Dirección de Asuntos de Migración del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, encabezada por su vicedirector general, Dmitry Yemichenko, visitó el día 17 a las estatuas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, y les rindió homenaje tras colocar ramos de flores.